me quieres, que sientes pena al decirme que te vas. No olvides que yo te amé con gran pasión y que nunca yo te olvidaré. Quisiera volver a comenzar y sentir saber que no me quieres, que sientes pena.